Yo no soy poeta, ni caminé por los caminos de la tierra, porque nací entre el asfalto, sin ver caballos, con todo pago. La ciudad sin perder tiempo me atrapó como a los otros. Privó de sentir y no nos dejó ir y nos privó de sentir. Yo no soy poeta, yo conozco el idioma del metal y rascacielos, porque nací entre ellos, sin ver cascadas ni un arroyuelo. La ciudad sin perder tiempo me atrapó como a nosotros. Nos privó de sentir y no nos dejó.